El caso de Belgrano es un caso interesante porque Belgrano se convierte inicialmente en la revolución en el brazo derecho de Moreno. Incluso se dice que Belgrano intervino en la elaboración del plan de operaciones de Moreno. Es interesante las cartas donde Belgrano se considera hombre de Moreno, es decir, se pone bajo su dirección. Es decir, Moreno es el jefe de la revolución y Moreno y Belgrano y Castelli son sus dos espadas principales, ¿no? Esto lo lleva a Belgrano a encontrarse con que tiene que improvisarse general como consecuencia de los enfrentamientos y de los peligros del ejército absolutista en el norte proveniente del virrey Abascal del Perú, que querían intentar retroceder el reloj de la historia. Y Belgrano en ese sentido realiza una tarea muy importante, a tal punto que San Martín lo califica como mejor de nuestros generales, a pesar de que él era abogado, ¿no? La relación Belgrano-San Martín también es una relación de comprensión de Belgrano de que tiene que apoyarse en San Martín, a pesar de que, bueno, San Martín es designado para reemplazarlo a Belgrano después de Vilcapugio y Gallo Huma, después de derrotas que él tiene, ¿no? Lo cual San Martín lo tomó con mucha prudencia para no molestar a Belgrano. Y las cartas entre ellos son una correspondencia que está explicando de qué modo Belgrano apura la necesidad de que San Martín se haga cargo del ejército, porque San Martín conocía mucho más de estrategia, tenía toda una experiencia militar de 30 batallas en España. En todo ese marco, la actitud de Belgrano en el éxodo jujeño es muy importante, porque en realidad él lo que hace es retroceder, pero retroceder destruyendo prácticamente, dejando campo arrasado para que el enemigo pueda avanzar y se encuentre con que no puede alimentarse, no tiene haciendas, no tiene lugares donde establecerse, ¿no? Es decir, logra algo muy parecido a lo que fue el éxodo oriental, es decir, se coloca a la cabeza de un pueblo y obtiene la confianza total del pueblo para realizar su proyecto. En ese sentido, bueno, es una cosa heroica que ha quedado en la historia como un jalón de un militar que es, además de militar, un político que no solo recibe órdenes castrenses, sino que toma las resoluciones en función de las conveniencias que él encuentra desde el punto de vista de la fuerza política que tiene él y la convicción de que él está consustanciado con su pueblo. De ahí el carácter épico que tiene el éxodo, de ahí que él se ponga al frente de todo el pueblo en el retroceso que hay que hacer tácticamente para después tratar de avanzar.